Mayor Pablo Urrutia Herrera, comisario de la segunda comisaría de Río Negro. Bueno, el día de ayer en la madrugada, a las 03:20 horas aproximadamente, se recepcionó una llamada telefónica al 133 de la subcomisaría de Purranque, donde solicitaban la presencia de carabineros a raíz de una violencia intrafamiliar que habían escuchado los vecinos. Ante esto, carabineros se constituye, verifica y se entrevista con una víctima, que era un vecino de una persona que había escuchado momentos antes unos llamados de auxilio. Ante esto, carabineros procedió a realizar las diligencias y se estableció que la persona había trasladado a un servicio de urgencia y que ésta mantenía un corte a la altura de la garganta. Ante esto, carabineros lógicamente realiza la diligencia en la casa con la detención del autor del hecho, el cual no se ha podido encontrar hasta el momento. Se realizan diferentes diligencias y se cuenta el Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia del equipo especializado de la CIP de la segunda comisaría y un rastreo del domicilio y también del lugar donde se habría dado la fuga el autor de la lesión. Según información, sería negativo que habría alguna otra denuncia. Sí se realizaron algunas diligencias ya investigativas que a raíz, cierto, habían tenido algunas complicaciones, pero en ningún caso se había sido denunciado anteriormente, y la persona se encuentra en Osorno, se encuentra en estado grave, sin riesgo vital hasta el momento, según la información entregada por el servicio médico, y carabineros se encuentra en la búsqueda de la persona para detenerlo, ya que se encuentra una orden de detención contra él.